Se va con algo mío, la tarde que se aleja, amigo. Mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño, me dices, y quién me dio a tener una perenne inconsciencia, ser el... Espera, espera. Dale otra oportunidad. Un libro no solo te trae un relato, no, no. Te lleva a dar la vuelta al mundo en globo. Puedes sumergirte a lo hondo del mar, tal vez unas 20.000 leguas, acompañar a seres fantásticos en sus aventuras, viajar en el tiempo, invadir otros planetas. Porque leer te genera imágenes, te construye personajes, te lleva a otras realidades. Voces en Fuga te trae al narrador omnisciente. Permítenos acompañarte en esta aventura y descubramos juntos. Mitos Shuar, el universo. Los Shuar creen que la Tierra es una inmensa isla en la cual viven los hombres en continuas dificultades y guerras. Molestados por antepasados maléficos, llamados Ibianchi, que buscan toda clase de placer terrenal, ya que no pueden ir al cielo. La Tierra limita con el abismo y está rodeada por el cielo, que separa las aguas infinitas de la atmósfera, vital para los animales. El cielo es una extensión inmensa de planicies fertilísimas, habitada por los dioses y los hombres que gozaban de todo bien. Antiguamente, todos los hombres podían disfrutar de la felicidad del cielo, porque podían subirse por un bejuco que desde las plantas del cielo colgaba hasta la tierra. Bajo las aguas vive el pueblo de Sunki, dios poderoso que puede destruir el universo con las tempestades y las inundaciones, y señor de cuanto hay en las aguas. Produce las lluvias abriendo los broques del cielo para que bajen las aguas de arriba. Debajo de la tierra vive el pueblo de Nunkui, creadora de las plantas del cielo y de la tierra. En el cielo de arriba vive el pueblo de Atsut, mujeres misteriosas, el pueblo de los Ya, estrellas, hombres bienaventurados que subieron al cielo sin morir. Los pueblos de los Daruta, antepasados justificados y dioses protectores de la familia, descansan en el cielo de abajo y se comunican con los vivientes que los suplican, por medio de una puerta que hay debajo de las cascadas de los ríos. Solo hay un Pum, el primer Aruta, vive en el cielo de arriba observando a los hombres e impidiendo las guerras con sus rayos. Etza, el sol, y Naitu, la luna, observan el mundo de arriba y de abajo recorriendo todos los días sus caminos. Nadie puede acercarse al sol porque se quema. El sol es el dios fuerte y austero que maldice a los hombres si no cumplen con sus mandatos. Por las faltas de los hombres entró en el mundo la guerra, la muerte, la fatiga y todo mal. Muchas de las plantas y de los animales eran seres humanos. Fueron castigados por sus faltas. Antiguamente, estos seres dialogaban con los hombres, pero los Ubishin brujos, con sus maleficios, quitaron toda comunicación con el mundo misterioso. Este es el mito Shuar llamado El Universo, incluido en el cuento popular andino publicado en Ecuador en el año de 1982 por el Instituto Andino de Artes Populares, convenio Andrés Bello. Y no lo olvides, un libro es un amigo que espera. ¡Chao!